cuando uno trabajaba todo esto como lote muestrial, el 85% de las muestras dieron positivo para glifosato y el 62% para AMPA. El AMPA, acuérdense que es el metabolito ambiental, donde hubo glifosato hay AMPA. Para el caso de las gasas y los algodones en particular, el porcentaje fue del 100%. Glifosato y AMPA. Ojalá que nosotros nos hayamos equivocado. La herramienta metodológica que aplicamos es lo más elevado, que es espectrometría de masa acoplada al líquido, por si a alguno le interesa la parte técnica. Lo hicimos de dos vías analíticas. Todos los pasos para confirmar esto que teníamos que seguir, lo seguimos. Y además, porque medimos glifosato y AMPA, porque fue este encuentro occidental, de acá en más estamos preparando la artillería para medir todo lo demás, porque en la búsqueda biográfica que hicimos vimos que el cóctel de plaguicidas usado en la producción de algodón es muy fuerte. Muchas de las aplicaciones se hacen con el capullo abierto, implica que eso es un sistema que absorbe y retiene bastante eficientemente estos compuestos. Quiero decir que presento glifo y AMPA, pero estamos iniciando este camino. Esta es la pregunta entonces que retomo cuando arranqué la presentación. ¿Todo esto es solo un tema de los pueblos fumigados? Todo esto será... Bueno, les cuento que EFE, la agencia EFE, tomó, levantó lo que ocurrió en este tercer congreso de médicos de pueblos fumigados. Y a su vez, el espectador de Montevideo tomó el cable de EFE. Claro está que los uruguayos y uruguayas están particularmente, me imagino, preocupados por esta introducción del glifosato en sus vidas íntimas. Porque lo que se consume en Uruguay de estos productos de perfumería y de higiene en general es, yo no sé si en un 100%, pero si no será en un 95% proveniente de aquí, de la Argentina. O sea, es el mismo producto que consumimos nosotros. Bueno, así es. Sí, hasta Medardo Ávila, que estaba ahí, realmente se quedó asombrado, porque ni siquiera él podía haber entendido que esto era así. Dice, con lo que yo atiendo a mis pacientes, claro, de pediatra, encima, chicos, le estoy poniendo algo que pensé que no le iba a pasar nada y le estoy poniendo glifosato. Claro, uno habla de un paquetito de gasas, que todos hemos usado alguna vez en la vida, que dice estéril, y nos encontramos con que tiene glifosato adentro. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con un poco de lo que ocurrió el jueves? Un poco, sí. Vamos a hablar un poco de las escuelas fumigadas. Las escuelas fumigadas, perfecto. Vamos entonces a las escuelas fumigadas. Allí el día jueves hubo una participación bastante activa de docentes, algunas maestras, directoras, docentes en general de escuelas fumigadas, donde plantearon la situación, los claros oscuros, digamos, ¿no? De esto que están viviendo. Particularmente arrancó allí Jorge Bebacua de Entre Ríos, docente gremiado de ACMER, la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos. Y más específicamente él y varios de los que estaban en el panel de expositor son de Concepción del Uruguay, del departamento Uruguay. Bueno, así explicó lo que nosotros ya venimos contando desde hace mucho tiempo, cómo han armado cartelería para prevenir sobre lo que se está fumigando, con qué se está fumigando, cartelería para alertar, pare de fumigar aquí, escuela, para pintar en los techos, poner en los techos de las escuelas cuando la fumigación es aérea. Allí se tiraron algunos números, tenemos una suerte de flota que nos bombardea los campos con de más de 1.200 avioncitos que fumigan. Y en el caso particular de las escuelas del departamento Uruguay, ellos relevaron, de las 41 escuelas existentes, relevaron 28. 25 de esas escuelas están inmersas en lotes de agricultura industrial. De esas 25, 18 fumigan a menos de 50 metros, o sea, hay una ordenanza en Entre Ríos que impide fumigar a menos de 50 metros de las escuelas. O sea, nada. Pues no la cumplen y les fumigan contra el alambrado de las escuelas. En 11 de esas realizaron fumigaciones con los niños y los docentes en clase. Ninguno de los fumigadores cumplió con la obligación de avisar y solamente 5 docentes recurrieron a la policía. La población afectada es de alrededor de 230 alumnos y 40 docentes. Recordemos que algunos docentes viven en esas mismas escuelas y algunos alumnos también.